Vaya mi gente bonita, vaya mi gente linda. Estamos nuevamente en la puerta de su casa, ofreciéndole buena fruta, plátanos dulces, hay buenos plátanos, plátanos de buen tamaño, hay buenos plátanos, plátanos dulces, plátanos criollos. Así es que mi gente bonita, mi gente linda, salgan a puerta de su casa, salgan a puerta de su casa. Venga a comprar su fruta, venga a comprar su fruta. Fruta fresca, fruta del día. También les traigo piña, vaya la oferta de piña dulce, la oferta de piña. Piña de azúcar, hay piña de azúcar. Vaya la oferta de piña, piña grande a 5 quetzales, a 5 quetzales. Así es que mi gente bonita, venga, venga, venga a comprar su fruta. Estamos tirando la casa por la ventana. A 5 quetzales, a 5 quetzales, la piña, piña de azúcar, hay piña de azúcar. Piña grande, piña dulce. También les traigo papaya, papaya dulce, papaya de azúcar. A 5 quetzales, a 5 quetzales, la papaya. A 5 quetzales, a 5 quetzales, la papaya. Les traigo fresa. A 5 quetzales, a 5 quetzales, la libra de fresa, 5 la libra de fresa. Hay buena fresa, hay buena fresa. A 5 quetzales, a 5 quetzales, la libra de fresa, 5 la libra. Vaya, también les traigo bananos, hay buenos bananos de seda. Hay bananos de seda, hay bananos de seda. Hay buenos bananos de seda, hay buenos bananos de seda. ¡Ay, buenos bananos de seda! ¡Vaya la oferta de licha, la oferta de licha! 20 lichas por 5 quetzales, 20 lichas por 5 quetzales. 20 lichas por 5 quetzales, 20 lichas por 5 quetzales. También les traigo limones, limones, limones persa, limones jugosos, ¡hay buenos limones! Limones persa, limones jugosos, hay buenos limones. Vaya la oferta de melones, hay buenos melones dulces, melones jugosos. A solo 5 quetzales, el melón a 5 quetzales, a 5 quetzales. Hay buenos melones dulces a 5 quetzales, a 5 quetzales. Así es que mi gente bonita, mi gente linda. Venga, venga, salgan a puerta de su casa. Venga a comprar su fruta, venga a comprar su fruta. Hay buenos plátanos, hay buenos plátanos. Plátanos rosados, plátanos, plátanos, plátanos. Plátanos.